El Universal. Lo más consultado. Bueno, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, es a las 8. Es que me da pena. La cultura de las citas muere poco a poco entre las adolescentes neozelandesas. En su lugar, las chicas salen a beber en grupos y a pasear en sus autos en busca de jóvenes con quienes tener sexo. Así lo reveló un reportaje sobre las conductas sexuales de las mujeres de ese país que fue transmitido en el programa TVNZ Sunday de la cadena de televisión estatal en Nueva Zelanda. Los productores del show televisivo decidieron realizar esta investigación luego de que el año pasado las mujeres kiwi, como comúnmente se les llama a las neozelandesas, encabezaron la encuesta global de bienestar sexual como las más promiscuas del planeta. Según el sondeo, casi tres veces más que el promedio mundial, que es de 7. Si el primer encuentro sexual con un hombre no es tan satisfactorio, las kiwis prefieren no perder su tiempo en iniciar una relación formal. No hay más una cultura de las citas, aseguró el estudio. En entrevistas sobre sus vidas sexuales, algunas de las mujeres dijeron sentirse poderosas teniendo sexo, además de que era algo que les gusta celebrar y que disfrutan. El reportaje también mostró que la mayoría de las mujeres que habían tenido compañeros sexuales de una sola noche lo habían hecho bajo los efectos del alcohol, lo que se ha vuelto muy popular en ese país y se describe como embriagarse y ligar. Para el Universal Radio, Melanie Forey. You know what? You said no, you listened to it, you said no, because I'm your guy.